esto es. La luna joven. Dime que aún me quieres, que aún me amas, que no te olvidas de los momentos que hemos vivido, que no he quedado en el olvido. Sabes que me haces falta, que no he podido hallar consuelo, solo en mi cuarto lloro en silencio, tengo el corazón herido, el corazón herido. Fueron tus besos un maldito veneno que corrió por mis venas. Aventurera, por jugar con mi cariño y burlarte de mis sueños, ya lo verás, la pagarás, ya lo verás, tú la pagarás. Y que no pare de sonar tu timbal, mamá, aunque te duela, Chochán. Que aún me amas, que no te olvidas de los momentos que hemos vivido, que no he quedado en el olvido. Sabes que me haces falta, que no he podido hallar consuelo, solo en mi cuarto lloro en silencio, tengo el corazón herido, el corazón herido. Fueron tus besos un maldito veneno que corrió por mis venas. Aventurera, por jugar con mi cariño y burlarte de mis sueños, ya lo verás, la pagarás, ya lo verás, tú la pagarás.